Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cumplo 68 años y no me pesa, no duele, no se siente nada. De hecho, me parece una maravilla cumplirlos en esta época porque si hubiese sido hace décadas o hace siglos, ahora no sería sino polvo. Es en cambio una suerte cumplirlos hoy cuando cada amanecer dispara una sorpresa en muchas direcciones. Pero sobre todo, por ejemplo, en el aspecto tecnológico, como esa computadora que presentó hace días Steve Jobs, tan delgada, tan bella, y sobre todo tan al alcance de mi mano. Es increíble lo rápido que pasa la vida y lo velozmente que se desliza el tiempo a mi edad. Y es natural. Cuando tenemos 4 años y cumplimos 5, un año representa la quinta parte de una vida. En cambio, si llego al próximo, habría vivido la 69ª parte, una rayita mucho más delgada en términos relativos. Vaya que es veloz la vida. Pero, ¿habría detenido el reloj o lo detendría de poder hacerlo? Ah, creo que cada tiempo y cada edad tienen su encanto. Cada paso prepara el próximo. Y si mucho me apuran, prefiero este al tiempo de la niñez o de la juventud, porque ahora ya sé de qué se trató la película y solo espero sin prisas el final. Es más, si a mis años aún pudiera jugar fútbol llanero o enamorarme como joven, pues los preferiría con mucho a los años de mi niñez o de mi juventud. Entonces deseaba mucho, ahora deseo poco, soy más libre. He comprendido ya que vivir compitiendo es una tontería, ya no me interesa. Tampoco me importa la opinión ajena, y son menos los ajenos que me importan. Pero por encima de todo, ya no tengo que demostrar nada. Soy mi pasado, soy lo que soy, y terminaré no siendo lo mismo que todos los demás, y en el mismo y desconocido sitio. Bueno, sería mentir decir que no espero algún recuerdo. Pero en todo caso, si ese recuerdo no se produjera, bueno, tampoco creo que pudiera quitarme el sueño allá donde estaré. Caray, 68 años. Voy ahora más lento, pero ya no me urge llegar a parte alguna. Mis oídos ya no están del todo bien, pero esto me permite escuchar menos tonterías propias y ajenas. Puedo comer lo que se me antoje, beber lo que me plazca, y usar de vez en vez esas pequeñas pastillitas que son una bendición. En la vida he conocido y he tenido de todo excepto tedio. De seguro estuve preocupado, triste, contento, abrumado, eufórico, exhausto, vital, violento, reflexivo. Pero nunca, jamás, aburrido. Constantemente me han pasado cosas. Y si no, yo he hecho que me pasen, buenas y malas. Si hemos de creer en la suerte, como yo creo, he tenido mucha y muy buena, porque he estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y he sabido hacer lo que de mí se esperaba. Una curiosidad bendita, el afán por enterarme, me llevó sin hoja de ruta a una ocupación que ha llenado mi vida hasta rebosar, una ocupación en la cual sigo vigente. Todavía me gusta y mucho. Trabajo con placer y eso no es un trabajo. En realidad, mi vida ha sido divertida. La muerte es, desde luego, una certeza, lo mismo que para cada uno de nosotros, pero pienso que estaba más cercano a ella cuando tenía 68 días y no 68 años, y los servicios sanitarios eran pésimos. Hoy las medicinas son mejores, los doctores y los instrumentos con que cuentan también. Pero en fin, negar que la muerte está cada vez más cercana sería tontería. Me provoca curiosidad, claro, pero pienso aguantármela mientras sea posible. Que sí he pensado cómo me gustaría morir. No muy seriamente, pero como me parece que dijo alguien, de preferencia me gustaría morir por carta poder, no personalmente. En fin, solo quise contarles que cumplo 68 años y que estoy contento. Gracias, Dios. Hoy puede ser un gran día y mañana también.